Desde Espaillat, Moca, provincia ecoturística, esta es La Patrona, la imponente, y La Patrona RD.com, una emisora de la Fundación alrededor de la provincia Espaillat. La mañana del amor, para corazones enamorados, con DJ Chico, hasta las hasta la una de la tarde. La mejor emisora de la región es La Patrona y es mocanísima. Apagué la luz, se encendió el amor, nos amamos sin más, llovía. Pregunté soy la primera vez, me dijiste que no. RD.com, como los mocanos, seco, sacudío y medio por buen cajón. Desde Espaillat, Moca, provincia ecoturística, esta es La Patrona, la imponente, y La Patrona RD.com, una emisora de la Fundación alrededor de la provincia Espaillat.